palmas todos, todos, vamos con las palmas. Que conozco, tú eres la más bonita. Eres la chica de mis sueños y te quiero conquistar. Cuando pasa por mi lado, tengo ganas de abrazarte. Te ríes porque te miro. Ay, nena, me vuelves loco. Y esas palmas que se escuchen en toda la cuarta región. ¡Muévete! Eres tú, dulce, dulce, no me pongas loquito, no.